cosa ingrata. Sal de mi camino. Ay, ay, ay, nunca más te atravieses por mi camino. Ni siquiera mi amor. Yo te quise con todita mi alma y solo tú supiste despreciarme. No me quieres juntito a tu lado. Eso no puede ser porque tengo otro amor. Sal de mi camino. Ya no quiero verte. No eres mala hierba, falsa e ingrata. Te amé, fuiste mala mujer. No quiero verte más, nunca más. Hice con tu vida mi alma. Y solo tú supiste despreciarme. No me quieres junto a tu lado. Eso no puede ser, porque tengo otro amor. Ya no quiero verte. Eres mala hierba, falsa e ingrata. Sal de mi camino. Ya no quiero verte. Tú eres mala hierba, falsa e ingrata. Sal de mi camino. Ya no quiero verte. Sal de mi camino. Eres mala hierba.